te aflijas, hijos, que lo haremos muy bien. No estés triste, triste, y bailemos claqué. No te aflijas, hijos, que lo haremos muy bien. Me presenta Ginger, yo soy Fred Astaire. Somos los mejores del mundo entero. No hay quien nos iguale bailando claqué. Vente con nosotros, verás que muero. No estés triste, triste, y bailemos claqué. No te aflijas, hijos, que lo haremos muy bien. Y bailemos claqué. No te aflijas, hijos, que lo haremos muy bien. Muy pequeñitos bailando claqué, y en todos los sitios nos hacen coro. Todas nuestras pelis acaban muy bien, y el mayor conflicto es un...